Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí nuevamente en el 102.1, la radio comunitaria Cóngana, aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, con bueno, ahora ya con lluvias, bueno, ya estamos en la época de lluvias, se tardaron las lluvias, pero ya llegaron y bueno, no está lloviendo todos los días, pero sí muy seguido y por fortuna no tan intenso, de modo que bueno, la tierra alcanza a mojarse bien y bueno, para que las plantas y las siembras ya esté dado. No traigo. Ah, vaya, no, es que Cayo me está diciendo que dónde está mi teléfono, lo olvidé en casa y bueno, pues no tengo mi teléfono personal, pero está el 951-220-4077, que es nuestro teléfono en cabina. Y bueno, hoy tenemos cabina llena, ¿qué te crees? Tenemos con nosotros a Diego. Mateo. Hola chicos, hola chicas. ¿Cómo están? Hola. Bien. ¿Domingueando? Sí. Díganme, ¿qué hacen los domingos después de la dura semana de la escuela? ¿Qué hacen en todo el día? Descansar, ver películas. Porque no dejaron tarea. ¡Ah, qué bueno! Yo no descanso. Bueno, Daris no descansa, pero ustedes sí, porque no dejan tarea. ¡Qué bueno! Oye, tuvieron premio. A veces sí nos dejan mucha tarea el fin de semana. ¿Sí? Ese día nos dejaron un texto expositivo, un texto descriptivo, dos hojas, no, tres hojas, una de matemáticas y dos del sonido, y ya está. Y se pusieron a trabajar todo el fin de semana. Y nos quedaban nada más dos días, tres días. ¿Ah, sí? Ah, su mecha. ¿Y lo lograron? Sí. O sea, que prueba superada. Sí. Eso quiere decir que sí pueden con eso y mucho más. Sí. Oh, qué bueno. Bueno, pues, a ver, está por aquí. Ok. Ok, para Daris, ¿verdad? Mensaje de Julieta. Ah, bueno, es un mensaje de Julieta aquí. Si Daris en algún momento nos puede compartir su reflexión en Mije. ¿Sí? ¿Es Daris? ¿Sí? ¿Reflexión o poema? ¿O poema? Uh-huh. Sí, en algún momento. Ok, ¿qué te parece que en la parte del poema? Aunque nada más me sé unas cuantas, tres párrafos. Ok, no importa, sería bueno. ¿Te parece que en el momento del poema nos compartas eso? Ok, me parece muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a tener esa intervención en Mije, que es lo más hermoso, que es algo que yo digo. Yo sé que no es sencillo por las épocas en que vivimos, por el bombardeo de información, que todo, y bueno, pues todo está en español, pero pues importante que se siembre la lengua mije, en este caso, que es en la zona donde estamos, a las niñas y niños desde pequeños. Si lo sembramos desde pequeños y les hablamos desde pequeños, lo van a lograr más fácilmente. Puede ser que en algún momento digamos, a ver, ¿cómo? Pues en la escuela le piden español y mije, y entonces ya no, como que no habla bien, o sea, ninguna de las dos lenguas, pero en algún momento lo va a dominar, ¿no? Y es importante porque lo que yo digo, se pierden muchas cosas. No es solo que se pierda la lengua, también se pierde la cultura, la cosmovisión del mundo que tiene la pues toda la población mije, ¿no? Hay una conmoción que se pierde cuando se pierde la lengua y muchas cosas, porque muchas cosas son de tradición oral y son hermosas, entonces bueno, pues habría que pensar un poquito en ello, pero ya quedamos de acuerdo. Muchas gracias, Juli, un abrazo muy grande, un saludo muy grandísimo desde allá y bueno, pues sí, los maestros nos van a estar por allí escuchando, pues muchísimas gracias también. Y bueno, para comenzar quiero decir que hoy es un día que en México celebra. Especial, sí, que se celebra, que se celebra. El Día del Padre. El Día del Padre, justamente. Pero fíjense que yo también quiero hablar un poquito sobre este asunto del Día del Padre. creo yo que ser padre no es solamente, ¿verdad? Poner por ahí la semilla y que nazca el niño y adiós, me desentiendo. No, es estar con ellos, acompañarlos en todos los procesos tan complicados que es desde bebés, ¿verdad? Desde bebés estar con ellos cuando lloran, cuando necesitan su alimento, cómo hacer para que vayan estimulando y creciendo y avanzando, ¿verdad? Y luego ya cuando entran a la escuela. Todo, estar con ellos no es sencillo. Hace rato me decían, por ejemplo, que Matt dice que estuvo enfermo, con temperatura alta, ¿no? Y esas cosas también son de acompañar cuando están enfermos, hay que llevarlos al doctor, hay que ponerles los medicamentos, hay que estar con ellos, ¿no? Eso es ser padre, ¿no? Estar allí siempre acompañando. No es sencillo, eso es cierto, no es nada sencillo y nadie nos enseña a ser padres. No hay una escuela así cuando digas, haz A, B más C y esto te va a resultar y ya es todo positivo, ¿no? Pero se va aprendiendo. Pero lo importante es estar con ese amor y ese cariño acompañándolos, porque recuerda que cualquier cosa, bueno, pues va dejando cicatrices. Pues no tenemos las soluciones y uno dice a veces, es que a lo mejor no lo hago bien, pues no lo vamos a hacer excelentísimo, pero lo mejor que podemos y lo mejor que tenemos para compartir, sí. Así que bueno, pues felicidades a todos los papás que tienen ese gran corazón tan enorme para acompañar a todas sus hijas y sus hijos. Felicidades. ¿Algún saludito? Sí. Para mi papá. Y también para mi papá. Qué bueno, no me está escuchando en este momento, como diría Kike una vez. Pero bueno, se lo mando y además no traje tampoco mi teléfono para mandarle en este momento el mensaje. Pero bueno, pues saludos y felicitaciones y abrazos a todos los papás que hoy celebran este día. Un abrazo, una despeina de cabellos, una enharinada, diría Mateo, ¿no? Un lenguetazo de Osauri por ahí a todos ustedes. Y bueno, vamos a terminar este programa con esta canción que justamente se llama Buscando a Papá. Pues sí, también pensemos que no todas las situaciones son tan hermosas y felices, ¿verdad? A veces papá está ausente y bueno, pues lo podemos pedir que venga, ¿verdad? Con nosotros, Buscando a Papá. La boca del dinosaurio. Bueno, pues aquí nos mandan un mensajito y bueno, Cayo me dice que ya se va a acabar, se va a apagar su teléfono, no trajo su cargador, así que bueno, si hay más mensajes, pues para el 951-220-4077, que es el teléfono de la cabina, pero todavía podemos lograr, todavía logramos leer este mensaje. Y bueno, mandan saludos a todos los maestros, maestras, que se esmeran en que no se pierda la lengua, en especial en la Escuela Liberación Mije de La Laguna. Pues los maestros y maestras de ahí, con mucho entusiasmo y con mucho esmero, pues están motivando y estimulando para que la lengua mije no se pierda, para que los niños hablen mije, ¿verdad? Y sobre todo, que lo hablen con mucho orgullo. Saludos a la maestra Adelaida y al maestro Abraham y a todos los demás maestros, maestras, comités que trabajan con ellos, padres de familia, para que sigan con mucho entusiasmo, pues animando a los chicos a que hablen la lengua mije con mucho, mucho orgullo. Pues te digo que fíjate que hablar dos lenguas quiere decir que tu cerebro está mucho más estimulado, que está trabajando mucho más y que es mucho más fácil que después hables una tercera lengua, porque todos los caminitos que se estimulan con el habla de un lenguaje, ¿no? Ya están estimulados con un lenguaje, luego se vuelven a repasar con otro lenguaje, entonces los vuelve más fuertes. Haces uno tercero y pues como ya están los caminitos es más fácil y los vuelves más fuertes. Entonces, bueno, pues hay que, por eso digo que hay que hacerlo con mucho orgullo, comportar con mucho orgullo la lengua, nuestras lenguas, ¿verdad? Porque, bueno, dicen lo que somos, ¿verdad? Y de dónde venimos y lo que creemos y cómo vivimos el mundo. Así que, bueno, pues saludos a la maestra Adelaide, al maestro Abraham y a toda la gente que colabora allí en la Escuela Liberación Mije de La Laguna. Muchísimas gracias por el mensaje, muchísimas gracias. Y a todas las maestras y maestros que, bueno, pues están aportando siempre con este apoyo hacia la lengua y con toda la cultura. Fíjate que cuando hay fiesta aquí, ahora que, bueno, se hace la calenda Mije y han visto chicos que ahora portan mucho más el traje Mije, sí, las niñas y los niños, y bailan los sones, ¿no? O sea, bailan los sones y bueno, y además hay otras cosas también que se van mostrando en la calenda que son muy, muy de la cultura mije y muy, muy de Ayutla también. Eso es bien, bien importante, ¿no? Y en muchas escuelas, bueno, pues todos los temas se van trabajando también conectados a lo que es la cultura de las comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el mensajito pasado. Muchas gracias. ¿Quién de ustedes habla mije? Un poquito, Daris, Matt. Algunas palabras. Y, pero entiendes también. Un poco, tanto. Porque tus papis hablan, ¿no? En algún momento yo creo que te van a enseñar. Diego. Un poquito, unas palabras. Sí, unas palabras, pero bueno, ya unas palabras son bastante. Lo que decíamos una vez, hay que ir echando esas palabritas a la alcancía. Aunque sabemos un poco más de inglés, de English. ¿Sí? Bueno, ya, entonces otro lenguaje y después entonces va a ser más fácil el mije. Es que fíjense que el mije no es tan sencillo, ¿eh? Es complicado porque hay muchas palabras que también a veces suenan iguales, pero no se pronuncian igual. Exacto. Y también saberlo leer y escribir cuesta. Es también más complicado, ¿no? Sí, es cierto, y unas palabras. Y repetirlo desde el cuaderno o hoja así escrita también cuesta como un poquito y más aprendérselo. Sí, sí, sí, pero cuando lo aprendes está súper reforzado, ¿no? Súper reforzado porque ya lo lees, lo escribes y lo hablas, entonces es súper reforzado. Imagínense que habláramos el español, pero solo lo habláramos, es decir, que no lo leyéramos ni lo escribiéramos, ¿no? Pues, híjole, y cuando de pronto solo lo hablamos y nos muestran un texto y decimos, ¿qué? ¿Qué es esto? No, no sabemos ni qué dice, ¿no? Y qué tal que vamos caminando y dice, peligro, peligro, hay un agujero allí y nosotros no sabemos leer y nos caemos en el agujero, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto lo que dice Daris, es bien importante también escribirlo y leerlo, eso se lo refuerza mucho más, ¿no? Pero poco a poco yo sé que lo van a ir haciendo y que ustedes tienen, pues, sobre todo que tienen mucha gente a su alrededor que lo habla, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Seguramente que sí. Ahí está, muchas gracias. No hay WhatsApp en el mensaje, en el teléfono de aquí de la radio, porque bueno, no tenemos internet desde hace rato. Y además también porque cayó un rayo por allí a la antena y bueno. Pero bueno, y por mensaje normal puede o llamada al 951-2040-77. Bueno, pues ahí está. Y bueno, en este momento les voy a hablar sobre la curiosidad del día de hoy, que es sobre las jirafas. Y ya habíamos dicho que las jirafas lo que no tienen son cuerdas bucales y por eso no emiten sonidos, porque no tienen cuerdas bucales. ¿Qué otras cosas saben de las jirafas? Sí, qué mal, imagínense. No pueden, si quieren decir algo, avisar, no pueden avisar porque no tienen cuerdas bucales. Nosotros si no tuviéramos cuerdas bucales no podríamos hablar, emitir sonidos. ¿Alguna cosa que les llame la atención de las jirafas? No. A mí su altura, que cuando nacen incluso son muy altas, ¿no? Se ve que están bebés y están grandes. Están grandes y luego se paran, sí, ¿no? Muy inmediato se paran, como los caballos también, ¿no? Se paran. ¿Han visto jirafas en vivo y en directo? Yo sí. ¿Sí? No. ¿No? ¿En el zoológico? Sí, también en el zoológico. Son muy, muy bonitas, muy curiosas. Yo una vez fui a un zoológico, pensaba ver una jirafa, pero no había. ¿No tenían jirafas allí? Y bueno, quizá algún día las vean, ¿no? Sobre todo yo creo que en los zoológicos más grandes es donde tienen, así como tienen una mayor cantidad de especies de animales, ¿no? ¿No? Pues sí. Bueno, pues ahí está. Te vamos a dejar con esa canción que no se llama la jirafa, se llama el camarón. Después de pasar en el zoológico vi un oso, un puma, un pelao. Va muy contento pero muy desafinado. Ay, no me digas. En los amores como el mar está salado. Camaroncito corazón azucarao. Pa' que no cante el camarón está pelao. Ay, ¿qué es eso? Va muy contento pero muy desafinado. En los amores como el mar está salado. Camaroncito corazón azucarao. Camaroncito color casi blanco anacarao. Las manchas de combustible te han dejado apetrolao. El camarón sabe inglés. ¿What? Camarón afortunado. Que por vivir en el agua pasa siempre de mojao. Camarón es más grande que el pecao, pero él dice que las dice porque es camarón pelao. El camarón sabe amar, camarón enamorado. Se enamoró de la luna, camarón alucinado. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Ese camarón, ese camarón, camarón pelao. Ese El camarón sabe inglés, camarón afortunado, que por vivir en el agua pasa siempre de mojado. La boca del camarón es más grande que el pecado, pero él dice que las dice porque es camarón pelao. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón. Ay, sí. El grito de la madre tierra. Edgar Villanueva Martínez. La luciérnaga. La luciérnaga agazapada sobre la rama de un árbol medita. A ratos enciende su tenue luz, alumbra la agonía de la tierra. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Cuál es su hipótesis, chicos? Yo creo que al principio había una mosca y Osauri la trataba de matar, pero no pudo. Después que abrió una bolsa de globos y lo estuvo inflando y de ahí ya no sé. Buena hipótesis. O tal vez quería hacer como una banda porque se escuchaban varios sonidos, pero quería hacerlos, o sea, como una banda, pero no podía porque solo era él. Oh, un solo. O abrió la puerta y tal vez cocinó, no sé. Ah, bueno, hoy fueron, parece, confusos. Y, Daris, ¿tienes alguna idea de qué se te ocurre o de qué está haciendo Sauri? Que estaba construyendo algo, una casita para mosca o algo así. Ah, una casita para o la mosca, algo dice, digo. Para que la puerta no se azotara o sonara tan feo, así, tan ruidoso. Porque la puerta estaba rechinando muchísimo. Ah, bueno, mira, ahí hay otra hipótesis, vamos a ver al rato. Oh, vaya, buenas historias, podrían suceder de aquí, de lo que están diciendo. Así que vamos a ver al rato qué sucede. Mientras, vamos a dejarte con esa canción que se llama Chiquito pero Picoso. ¿De qué hablará? ¿Qué estará haciendo el Sauri? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues tenemos por aquí el trabalenguas del día de hoy que dice: giran la jirafa y el jinete Julián. Giran la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jirete. Gira la jirafa. ¿Cómo? Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jirete Julián. Jinete, también dijo. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete. Y el jinete. Oh, bueno, pues no estaba tan sencillo. Gira la jirafa y el jinete Julián. Bueno, pues ahí te dejamos el trabalenguas. Y te recuerdo que si quieres compartirnos también tu habilidad en los trabalenguas, tu tiempo de cómo lo dices, qué tan rápido lo dices, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos en tu tiempo, en tu manera, cómo dirías tú este trabalenguas y cuál sería tu rapidez. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete Julián. Gira la jirafa y el jinete Julián. Ahí está. Y bueno, pues vámonos con nuestra sección de palabrerío. Aquí tenemos nuestras tarjetitas. Y a ver qué sucede. Va a suceder muchas cosas. Mira. Claro, puede suceder todo. Todo, todo, todo, todo. No. Acuérdense que pueden decir cualquier cosa, también sonidos, recuerdos que les traiga, experiencias, algo que vieron sobre eso, leyeron, pusieron, ya todo. Sonidos, esto. Texturas, lo que sea, lo que sea. Así que, ¿quién dice? Yo. Yo. Ok, Diego. Después yo. Después Mateo. Ay, casi lo tiro. Sale. Venga. Míralo. Yo ya vi uno bien fácil. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no. Es algo circular, puede ser de varios colores, cualquier color. Es circular, también tiene un poquito de otros circulitos más pequeños. Sirve para como amarrar algo o juntar algo. También se puede ocupar para... ¿Para qué más? Se puede ocupar para... Bueno, eso una vez ya perdí algo de eso, de mi uniforme de la escuela, pero mi mamá lo reemplazó y ya funcionaba otra vez. ¿Y qué más? Es de plástico. Bueno, no solo es de plástico, puede ser de otros materiales. ¿Qué más? ¿Tamaños? Solo hay un tamaño, creo. O hay más grandes. Está chico y creo que no más grande. Por bot. ¿Qué más? Y empieza con la letra B. Ok, bueno, pues hasta ahí. ¿Qué tal? A ver, chicos, ¿qué es lo que nos estaba diciendo una Diego? ¿Una mochila? El botón. Fíjense, ¿vieron o escucharon? Hubo esa pista que nos dio, fue así cuando yo también dije, botón, cuando dijo, una vez lo perdí, mi mamá lo reemplazó, ¿no? Sí, igual yo lo perdí. Sí, y como ya había dicho que servía para juntar, bueno, pues también le dije, botón, buenas esas pistas. Oye, y así, oye. Sale, va, Mateo. Creo que se forma cuando el aire caliente con el aire frío se mezclan y empieza a girar. Se puede llevar muchas cosas. No sé cuánto llegue a medir, tal vez como unos 3 metros o más. Diferentes tamaños. Sí, puede ser diferentes tamaños, hasta hay miniaturas. Y dicen luego que los tenemos en la cabeza. Atrás de nuestra cabeza. Pues sí, en nuestra cabeza y... A ver... ¿Qué ha pasado con eso? Pueden ser de diferentes tamaños. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué imágenes has visto? Se llevan muchas cosas. Hasta creo que pueden llegar a llevarse una casa. O autos. Sí, o autos. Hasta se puede llevar a un niño o a un animal. Sí. Un remolino. Sí. Y estuvo buenísimo eso que dijo. También los tenemos en la cabeza, ¿no? Porque les llamamos remolinos a estas cositas que se nos hacen en la cabeza. Hay quien tienen uno, dos, hasta tres remolinos en la cabecita, ¿no? Una vez me encontré un remolino de este tamaño. ¿Ah, sí? En la escuela una vez estaba haciendo un mini remolino. Con el aire, ¿no? Que dice Matt que con el aire caliente y frío, bueno, pues se hace, ¿no? Y sí, y no solo 3 metros, llegan a medir hasta 20, 30 metros, enormes, son enormes cuando traen mucha potencia, ¿no? Y pues sí, desafortunadamente a veces causan desastres. ¿Sobrenaturales? Sí, en los lugares. Gracias. No hizo el chicharrón, lo hizo remolino. Bien, Daris. Isis, ¿cómo se llama? Isis Dariana. Vive en el mar. Es muy pegajosa, por lo que yo sé. Es un animal. Bueno, sí, creo que es un animal. Tiene la forma de lo que vemos nosotros arriba en el cielo en la noche. Tiene esa forma. Tiene puntitos, creo que es donde respira. Puede ser de color naranja, negro, verde o cualquier color. Hay medianas y grandes, creo. ¿Grandes? ¿Qué más? Ellas se arrastran así como... Como aletitas. Uh-huh. Los hacen hacia abajo y suben así, hacia abajo. Uh-huh. Así. Y así es como nadan. No pueden estar mucho tiempo fuera del agua. Pez de mar. Sí, muy bien. Y sí es cierto, tienen muchos bracitos. Algunos tienen 5, pero otros tienen 9, 7 más bracitos. ¿Alguna vez han visto una estrella de mar? Como Patricio Estrella. Ah, sí. En la marisquería de allá hay una estrella de mar. Ah, ¿disecada? A mí una vez me tocó ver una viva, estaba nadando en el mar así, y en la arena estaba, casi no se veía porque estaba un poco confundida con la arena, pero sí, no era muy grande, era pequeñita, pero era una estrella de mar. No muy sé bonita. Si habían muy chiquititas o... No lo sé, buena pregunta. Habría que investigar cuánto puede llegar a vivir una estrella de mar. Los peces pueden llegar a vivir desde 10 a 15 años. Depende de la especie. Uh-huh. ¿Y las ballenas y los tiburones? ¿Quién? Ah, buenas preguntas. Y en México hay 2,000 y cacho de tipos de peces, pero en todo el mundo son 27,000 y no sé. Y seguramente más los que no conocemos que viven en las profundidades, enormes profundidades, ¿no? Oscuras. Y se siguen descubriendo más especies. Uh-huh. Ah, mira, buenos datos que nos está dando Mateo, ¿eh? Sí, esa acerca, cuando uno se le ocurren preguntas, ¿verdad? Entonces es cuando, va uno a investigar y empieza a encontrar datos, ¿no? Así que sería bueno de pronto investigar cuánto vive una estrella de mar. Buena pregunta. Bueno, pues ahí está. Gracias por la información. Y bueno, pues si alguna vez tú te atreves a venir aquí a la cabina de la Red de Comunitaria con Gana, a esta sección de palabrerío, a tomar una tarjetita y a hablar un minuto sobre la palabra que te toque, no es sencillo, pero es un buen reto. Aquí te esperamos. Ok. Sí. Bueno. ¿Sí? ¿No? Ok, te dejamos con esta canción que se llama Tra, Tra, Que, Tra. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Trotecito. Este trabalenguas. Este trabalenguas. Viene al trotecito. Viene al trotecito. Al tranquito corto. Al tranquito corto. Como los potrillos. Como los potrillos. Más rápido. Este trabalenguas. Como los potrillos. ¡Ja! Tra, tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que traje un trabalenguas. el que se atreva. Con el más difícil. Yo. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. Por favor, yo no sé ya. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. ¡Cuenta! Y traje un trabalenguas. Que lo atrape el que se atreva. ¿Salió bien? Sí, no. Creo que salió mal. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo le voy a compartir una historia. Nelly Bly, reportera. En un pueblo de Pensilvania vivía una niña que siempre se vestía de rosa. Esa niña se llamaba Nelly. Cuando su padre murió, la familia enfrentó tiempos muy difíciles. Nelly salió a buscar trabajo para ayudar a su mamá a pagar las cuentas. Un día, Nelly leyó un periódico local, un artículo titulado ¿Para qué son buenas las mujeres? En ese artículo se describía a las mujeres que trabajaban como monstruos, pues el autor creía que las mujeres debían quedarse en casa. Nelly estaba furiosa, así que escribió una carta arrolladora al editor del periódico. El editor quedó impresionado con su estilo de escritura y le ofreció trabajo como reportera. Nelly no tardó en demostrar que era una periodista de investigación muy valiente. Se mudó a Nueva York y entró a trabajar a The New York World, un periódico dirigido por un famoso hombre llamado Joseph Pulitzer. En una ocasión, Nelly fingió tener una enfermedad mental y logró que la internaran en un psiquiátrico solo para exponer cómo maltrataban a los pacientes. Era una mujer intrépida, inteligente y compasiva. El periódico le planteó un desafío. Julio Julio Verne había escrito una novela llamada La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Podría ella darle la vuelta al mundo en menos tiempo? Nelly tardó unas cuantas horas en hacer su maleta y subirse a un barco de vapor en el puerto de Nueva York. Viajó a un ritmo extenuante en barco, tren y hasta un burro. La gente apostaba a si lo lograría o no. Finalmente, 72 días, 6 horas y 11 minutos después, Nelly volvió a Nueva York. Lo había logrado. Me trabé en el de que va en inglés. Los famosos también fueron niños. Qué bonita historia. Oye, Daris, ¿y Nelly de dónde era? ¿De vive? Ella era, nació en Estados Unidos de América. Uh-huh. Y nació el 5 de mayo de 1864 y murió el 27 de enero de 1922. Oh, wow, pero qué intrépida, ¿eh? Y sí, cómo es inteligente. Fíjate, haber dicho que estaba enferma para poder ser internada y poder hacer investigación dentro del hospital. Wow, ¿no? Y seguramente para sacar información que nadie sabía, ¿no? Y su nombre verdadero era Elizabeth. Ah, y se hacía llamar Nelly como su seudónimo. Uh-huh. Uh-huh, y fue una de las primeras mejores mujeres en trabajar en un ambiente donde solo había hombres, donde solamente nacían los hombres. Uh-huh. Solamente hacían el trabajo los hombres y uh-huh. Esa cosa que dicen que no podían hacer las mujeres. Periodistas no, en esa época no, ¿no? Uh-huh. Por fortuna ahora hay muchísimas, pero antes no, seguramente eran cosas que solo estaban, se decía que solo estaban hechas para los hombres, ¿no? Y también fue escritora y periodística. O sea que además hacía otro tipo de artículos, o más bien escribía otras cosas, uh-huh. Aparte de artículos. Y por ahí algún pensamiento hay de ella, ¿verdad? Sí, dice, nunca me he escrito una palabra que no salga de mi corazón, ni nunca lo haré. Oh, qué bonito. O sea, Nelly Bly. O sea que no era solamente dientes para afuera, sino lo que realmente ella sentía, pensaba, reflexionaba sobre las cosas, ¿no? Y que bueno, pues es tan bonito ver, ¿no? O sea, cómo una mujer lucha así por ganarse un lugar en donde se lo merece, ¿no? Es muy bonito, qué bonita historia. Y saben además que ustedes no ven porque solamente nos escuchan, pero además del texto que nos estaba leyendo Daris, ella investigó otros datos y nos estuvo leyendo al final otros datos, como bueno, pues que ella hacía otros escritos, ¿verdad? O sea, muchas cosas. Y qué bonito, ¿no? Que una cosa te lleve a otra y luego a otra y a otra y a otra. Esto es, bueno, pues parte de esta motivación y estimulación que los chicos se van creando también, y seguramente para irse abriendo mundos diferentes a los que pues conocemos, ¿no? Muchas gracias, Daris. Sí. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, bueno, entonces chico, la hora de jugar. Yo tengo una vecina que se llama Joaquina y es una hormiga muy trabajadora, que siempre anda ocupada, llevando a toda hora comidita a su casa. Esa buen señora, hojitas y palitos, ramitas y bichitos, ella nunca se cansa de cargar. y cuando la saludo contesta apurada: perdón, pero no puedo conversar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Cirilo es mi vecino, un bicho divertido que canta y me hace chistes cuando paso. Igual yo siempre atenta, trabajo mi trabajo, camino derechita y no le hago caso. También me gustaría jugar con él un día, cantar y divertirme sin parar. No quiero que me diga que soy solo una hormiga que piensa todo el día en trabajar. Juá, juá, juá, Joaquina, escucha por favor. Juá, juá, juá, Joaquina, vivir jugando un poco es mejor. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo la hora de chico, la hora de vuelo, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues ahora vamos a compartirte un juego de ritmo. Probablemente muchos ya lo conocen, pero bueno, si no lo conoces, pues te lo voy a compartir. Es un juego de ritmo, bueno, pues que tiene que ver con eso, con el ritmo, ¿no? O sea, estar en el tiempo, entrar a tiempo del grupo, ¿verdad? Y a la vez estar pensando en lo que vas a decir, te toca decir, o sea, que hay una disociación allí, ¿verdad? Tu cerebro está trabajando, el buscar tu turno, porque bueno, tienes un turno también, ¿no? O sea, sin dejarlo pasar, estar atento a no repetir lo que alguien ya dijo, ¿verdad? Estar atento a decir dentro del conjunto que se, ya porque te voy a decir de qué se trata, del conjunto que se está pidiendo, ¿no? O sea, y no decir otra cosa que no tenga que ver, con la habilidad, destreza, memoria, ¿no? Todo y con también con la disociación motriz, porque tienes además que estar haciendo un movimiento al mismo tiempo que estás viendo todo lo demás, escuchando y pensando en lo que tienes que decir. Este juego se llama Caricaturas. No digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Y bueno, pues es un juego para que lo jueguen desde preescolares. Yo lo he hecho con preescolares, solo hay que tener un poco más de paciencia con ellos porque tienen un otro tiempo diferente, ¿no? En lo que van haciendo propio el juego, lo van entendiendo, pero pues también ir entrenándose en esto de la disociación, de lo que tengo que decir y toda la atención y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, se juega en círculo, regularmente todos sentados, porque bueno, ese es un juego que lleva un poquito de tiempo, pero todos sentados, ¿no? Y tienen que hacer primero un ejercicio de ritmo con palmas, las palmas de las manos pegan dos veces en los muslos, luego dos veces palma con palma, ¿no? Y en el momento en que se pegan los muslos, se dice caricaturas, y luego se pegan las palmas. Y luego otra vez en los muslos, presenta nombres de pam, pam. Y entonces alguien elige el conjunto de nombres, de cosas que se van a decir. Pueden ser colores, animales, ciudades, aparatos electrónicos, cosas que están en casa, marcas de carros, todo lo que se te ocurra que pueda tener un bagaje extenso, amplio, ¿no? Con el que puedas jugar, es decir, si vas a elegir marcas de carros, pues hay muchísimas marcas de carros que tienes que poder decir. Nombres de países, muchísimos países que puedes decir, ¿no? Y es decir, que el conjunto, si dices, por ejemplo, pues cuadernos, bueno, pues no hay muchos tipos de cuadernos quizá, o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no se me había ocurrido, ¿no? Pero si dice música, por ejemplo, nombres de canciones, sí hay muchas, ¿no? Frutas, muchas, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata entonces? Te digo, es un juego de ritmo, cada vez que pegues en las palmas es cuando se habla. Entonces, caricaturas, pam, pam, presenta, pam, pam, nombres de pam, pam. Por ejemplo, dices frutas, pam, pam, pam, pam. Y alguien comienza y dice, cuando pegue en sus muslos, dice, por ejemplo, manzana. Dejan pasar dos palmadas, que son las palmadas palma con palma, y entonces le toca el turno al que va a la derecha. Y ese, en el tiempo que toca en los muslos, tiene que decir otra fruta diferente a las que se van mencionando. Cualquier fruta que se le ocurra, que sea fruta, ¿verdad? No verdura, que sea fruta, y que en ese tiempo. Y entonces, si alguien ya dijo manzana, él puede decir, por ejemplo, uva, pam, pam. Y además, un poco también con el ritmo del tiempo que se va creando, ¿no? Y así cada uno va diciendo uno diferente. El que se equivoca, bueno, pues ahí ya cada grupo decide qué va a pasar, si tienen un premio, que a veces les dicen castigos, a mí no me gusta decir premios, como por ejemplo, que él, por ejemplo, se pare en un pie, que diga alguna cosa, que resuelva algún problema o algo, o que se salga del grupo, que tampoco es lo mejor, ¿no? O que espere un turno o dos turnos, no sé, algo porque se equivocó, ¿no? Y también digo, no es, para mí lo mejor no es que salga del grupo porque también es parte de un entrenamiento, ¿no? O sea, al principio no nos sale, al principio nos cuesta trabajo esto de la coordinación, de la atención, pero como conforme nos vamos entrenando, pues nos va siendo mucho más fácil, ¿no? Y llega un momento en que nosotros hacemos clic y ya lo podemos jugar bien. Entonces, bueno, pues que digamos que cuando alguien se equivoca, pues poner una regla, ¿no? Que pues espera un turno, dos turnos, pero que vuelva a seguir jugando. Y bueno, pues te digo, así puedes elegir cualquier tema para ir diciendo nombres de cosas, de países, de personas, de lo que tú quieras en este juego. Es un juego bastante, bastante entretenido, ¿no? Y que puedes jugarlo en cualquier sitio y con todas las personas que tú quieras. La cosa es que estén dispuestos a jugarlo, ¿no? Que estemos dispuestos a equivocarnos, a todo nos sucede, ¿no? Y dispuestos pues a afrontar el momento en el que, bueno, la consecuencia de que me equivoqué, bueno, la regla es que espero un turno y adelante, ¿no? O sea, que también trabaja con la tolerancia a la frustración. Caricatura se llama este juego. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Me peino,

El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice, cada quien con su cada cual. ¿Has escuchado alguna vez este refrán, cada quien con su cada cual? ¿Y has sabido a qué se refiere? Bueno, pues fíjate que se refiere a que cada uno encuentra a la persona que elige, buena o mala, positiva o no positiva para ella, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces se dice cuando algo no nos gusta, alguna asociación de personas, ¿no? O sea, pues a veces dice uno, ay, sí, ya cada quien con su cada cual, ¿no? O sea, se encontraron y bueno, por el momento se llevan, ¿no? Sea positiva o no positiva la relación. Bueno, pues ahí está. Y la adivinanza del día de hoy dice, a que no le puedes decir soy un... que soy un rollo que de noche desenrollo para que puedas dormir. A ver, ¿qué es eso? Soy un rollo que de noche desenrollo para que puedas dormir. ¿Se te ocurre algo? ¿Qué será? Soy un rollo que de noche desenrollo para que puedas dormir. A ver, voy a preguntar a los chicos a ver si se les ocurre la respuesta a esta adivinanza. Soy un rollo que en la noche desenrollo para que puedas dormir. Cobija. Ah, sí, bueno, puede ser. Manta. Sí, aunque... Alma, debe decir. Aunque regularmente no las mantenemos enrolladas, ¿no? Pero sí, tiene que ver por algo por eso. ¿Bufanda? Soy un rollo que en la noche desenrollo para que puedas dormir. Aquí se usa mucho. Sobre ¿sabana? Todo, ¿eh? ¿Sabana? Sobre todo cuando van de, por ejemplo, a la banda cuando va a tocar otros lugares y llega pues ya la noche para dormir. ¿Sabana? ¿Casa de campamento? Los tienen casi siempre enrollados. ¿Caban? ¿Caban? No, para que puedan dormir. ¿Almohada? El petate. El tepetate. Pero bueno, sí, podría ser cobija, sábano, cualquier cosa, pero regularmente no las mantenemos enrolladas, sino dobladitas, ¿no? Pero los petates, si los enrollamos, los desenrollamos para que puedan dormir. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ah, bueno. Chicos, ustedes hacen asociaciones no muy, muy agradables, ¿eh? Ok, bueno. Ahí está, te vamos a dejar con esta canción que se llama El Rock de la Cama. ¿El Rock de la Cama? Sí. Amigos, voy a cantar el rock de la cama. No me quiero levantar, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame dormir. No te lo voy a repetir. Suena la mañana, el despertador. Abre la ventana para que entre el sol, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame dormir. No te lo voy a repetir. Quiere que me levante a desayunar. Antes de ir a la escuela para poder estudiar, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame dormir. No te lo voy a repetir. Déjame mi almohada, apaga el despertador. Me quedo en pijama, a la escuela yo no voy, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame dormir. No te lo voy a repetir. Déjame dormir, déjame, déjame dormir, déjame, déjame dormir. mamá. No te lo voy a repetir. Mamá, déjame, déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame dormir. No te lo voy a repetir. Mamá, déjame, déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame. Déjame dormir, mamá, déjame dormir. No te lo voy a repetir. ¿En español o en mije? En mije, el título. Ya. En cuá ayer shindigay. Cuá ayer shindigay con anakidichtakun. Nashwin matza shichitzpo. Hachinman hachukyakten. Kat yuakapshan yuakmayagam. Cuá ayer shindigay. Kipshoch huyuch mtjap. Kat yu akapshan yu akmayagan utsa a yu debde tintigay. Kua ayu hindigay. Atu hakah nyutu atu aton hinmain atu hajukyakten jan arruin. Kua ayu hindigay. Haya yayu hachakun hayayon tahkun. Ni hayon hu kishmpa hamur nipun nihun guacapshan. Así en español. Y en español es cuando muere una lengua. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. ¿Sabes de quién es este poema? Creo que es del autor Miguel, no. Bueno, sí. Creo que Miguel, bueno, Edgar Villanueva, creo. ¿Es de aquí? Creo que no. Bueno, nos lo puede decir la próxima de quién es este poema. Que creo que aquí lo tengo. ¿Sí? De Miguel Portilla. Miguel León Portilla. Es de Miguel León Portilla. Bueno, pues ahí está. Qué hermoso y qué es lo que decíamos, ¿no? Cuando muere una lengua. Y bueno, pues ya dicho poéticamente es hermoso. Y bueno, pues seguramente en Ayuk debe ser mucho más hermoso, porque yo siempre he dicho que es una lengua poética, ¿no? Es muy poética la lengua Ayuk, así que ha de ser muy bonito. Y bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Daris, por compartirlo. Muchísimas gracias pues nuevamente a los maestros que trabajan allí en la Escuela Liberación Mije, porque bueno, pues están haciendo, como decíamos, este propósito de motivar a los niños a que no pierdan su lengua y a que hablen su lengua y la aporten con mucho, mucho, mucho orgullo. Muchísimas gracias. En la selva había una gran jirafa que desde lo alto no dejaba de mirar, y también un mono con sus cuatro hijitos y su esposa mona que no iban a pasear. Cierto cocodrilo siempre le decía a su amiga cebra: cuidado por favor, que en cualquier momento y sin previo aviso puede aparecerse un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. En la selva había un rinoceronte que nunca quería salir a caminar. Sus enormes dientes le castañeteaban y así no podía con nadie conversar. Había serpientes, tigres y panteras que andaban siempre con gran preocupación y tenían miedo de dejar sus cuevas por si aparecía un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, sí. El león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. ¿Sí? Bueno, ¿tú, Diego, entonces? ¿No? ¿No lo quieres compartir? Yo no. ¿Tampoco? ¿Daris? ¿Compartir? Bueno, le estaba... le estaba preguntando si querían compartir alguno de los libros que leyeron. Y bueno, pues si no, yo voy a compartirte uno que se llama Leonor y Sansón. Y es un libro que trata sobre una amistad peculiar, pero muy bonita. Es un león que se encuentra en el circo, lo tienen en el circo, pero bueno, ahora se supone que está prohibido tener animales en los circos, ¿no? Por esa cuestión de los derechos de los animales también. Pero bueno, este libro todavía trata que es un león que tiene en el circo como muchos animales, pero el león todo el tiempo está triste y acostado en su jaula y ahí. Y entonces hay un niño y una niña que lo ven y lo que quieren hacer es rescatarlo. Pero como no pueden ellos solos, le piden a un señor que está solo, que ya no habla con nadie, que se la pasa en su casa tomando té, viendo la tele, y así, y le piden que los ayude. El señor no quiere porque, bueno, pues él dice que él está muy cómodo en su casa, ya no quiere hacer nada, ya todas esas cosas pasaron, pero le piden que lo ayude. Y bueno, pues es la historia de... qué es lo que sucede con este león. Pero lo bonito es toda esta emoción que sienten el niño y la niña porque quieren rescatar al león. ¿Y qué pasa si lo rescatan? Lo sacan de la jaula y se los come. Así que bueno, pues Leonor y Sansón. Sansón se llama el león. Está en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Por si te interesa esta historia, pues allá te espera ese libro. Y bueno, pues ahora sí llega la parte de felicitar nuevamente a todos los papás de aquí, de Ayutla y de todas las comunidades donde nos alcanzan a escuchar y de todo el mundo, si nos escuchan por las redes, bueno, pues allí a todos los papás que pues hoy aquí en México se festeja hoy el Día del Padre. Decíamos que las fechas cambian, depende el lugar donde estés, pero aquí en México se festeja hoy el Día del Padre. Pues que la pasen muy bien. En la mañana Matt me hacía un comentario muy curioso, ¿no? Que decías que en el Facebook habías leído... ¿No? ¿Qué decía? Que en el Día de la Madre estaba soleado y en el Día del Padre estaba nublado. Nublado. Sin embargo, bueno, sigue nublado, pero yo decía, pues, qué bonito que es diferente, ¿no? Porque si siempre estuviera soleado, pues sería, no tendríamos agua. Aunque qué bueno que llovió. Sí, buenísimo, porque ya las plantas... Para igual la cosecha. Sí, y las plantas ya tienen agüita, ¿no? y también ya tenemos agua porque se escasea mucho el agua, ¿no? Pues sí, entonces decíamos que bueno, pues oye, sí es cierto, es un día nublado con un poquito de sol, un día diferente, pero un día húmedo, bastante húmedo y muy, muy bonito. Además es día de mercado, así que bueno, pues para festejar a los papás, a los padres varones, bueno, pues un abrazo para todos ellos y también para los que cumplen años el día de hoy. ¿Qué tal que eres papá y además cumples años? Dos festejos, ¿no? Pues les vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? A ver, Matt. Yo tengo dos. Una que tal vez abrió la puerta de, no sé, tal vez su cuarto, se puso la chamarra, comió una fritura y después se puso a barrer y después a rebotar un balón. O tal vez estaba tratando de despertar a alguien. Bueno. Yo creo que abrió la puerta y como escuchó que estaba sonando mucho y lo soltó y rebotó la puerta y seguía escuchándose, fue por herramientas, lo sacó de una bolsa y ya empezó a hacerlo y lo que se cayó de la madera o lo que sea, lo empezó a barrer y ya siguió continuando. Arregló la puerta, todo lo que hizo para arreglar la puerta. ¿Y Diego qué nos había dicho? Que tal vez estaba tratando de matar una mosca muy molesta que estaba dentro de su casa. Que después sacó una fritura, un globo de una bolsa y después estaba rebotando algo. Órale, yo les voy a decir lo que se me ocurrió, que fue abrir un sarcófago. ¿Qué es un sarcófago? Un sarcófago donde tienen a las momias. Y entonces le quitó ahí todo el envoltorio y con un una cosa que hace aire, lo fue a limpiar para que se quitara todo el polvo, para parar a la momia y que jugara con él un juego de pelota. Esa es mi historia. ¿Qué te crees? Que ahora no te voy a decir qué es lo que estaba haciendo Sauris, pero Sauris estaba haciendo una travesura. Y para la próxima, a ver si alguien nos dice en el 951-220-4077 qué estaba haciendo, porque fueron varias, fueron cuatro historias, cinco historias las que nos dijeron aquí, y que todas son válidas, todas son validísimas, porque sí, Osauri, seguramente, sí, ya sé que tu travesura, ¿verdad? Pero no les voy a decir ahora porque todas son válidas. Todas las historias son válidas. Todo puede estar haciendo Osauri, ¿no? Así que vamos a dejarlo allí en puntos suspensivos por el día de hoy. Y bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Recordarte que vamos a estar esta semana en Tepuxtepec y Quiavicuzas con la obra Que las hay, las hay. Y bueno, pues ya después te diremos cuándo, pero si te interesa, pues comunícate con nosotros al 951-249-6472 para decirte cómo es que podemos ir a tu comunidad para presentar esta obra de teatro Que las hay, las hay. Y el 28 vamos a estar con 5-7 Maggi allá en Albarradas. Así que, bueno, ¿alguna cosa final que quieran decir, chicos? Feliz Día de los Padres a todos. Feliz Día de los Padres. Uh-huh. Y a sus papás en especial también, ¿no? Y a sus abuelos, ¿no? Y a sus tíos. Un saludo para mi tío Jorge. Muy bien. Y a sus tíos, a sus abuelos y todo. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todas las maestras y maestros que siguen el programa también y a toda la gente que nos sintoniza. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, Mateo, Daris. Sí, a usted nada. Y te vamos a dejar con esta última canción que se llama Yo quiero ser como mi papá. ¿De quién es, Nina? ¿De quién es? De Topollillo. Ah, sí, sí me lo sé. ¿Sí? ¿Cuál es una Topollillo? No, Topollillo es una canción. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá.